soy un muñeco de madera. No, no, no. Ya no me mires más así, tus pupilas de gato me fulminan. No me seduzcas frente a él con esas formas tuyas tan felinas. No, no, no, no, no, no, no. Ya no me mires más así. Pupilas de gato.